nuestras autoridades, yo les vengo a preguntar. A nuestras autoridades, yo les vengo a preguntar. Los crímenes cometidos, ¿cuándo se resolverán? Hay coqueros a la lucha, a ganar el bienestar. Año del 67, en las costas de Guerrero. Año del 67, en las costas de Guerrero. Cayeron asesinados más de 40 copreros. Lloren huérfanos y viudas, la justicia de llegar. Qué rojas están tus aguas, Acapulco de delicia. Qué rojas están tus aguas, Acapulco de delicia. Por la sangre de tus hijos, víctimas de la avaricia. Hay coperos a la lucha, a ganar el bienestar. Qué tristes están las palmas que adornaban tu costera. Qué tristes están las palmas que adornaban tu costera. Lloran por los inocentes muertos en la balacera. Hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. El llanto de tus palmeras no se escuchó aquí en los pinos. El llanto de tus palmeras no se escuchó aquí en los pinos. Será que los que murieron eran puros campesinos. Hay copreros a la lucha, a ganar el bienestar. No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. No sé quién fue el responsable, gritaban en la quebrada. Pero el que tuvo la culpa es un hijo de la chingada. Hay copreros a las armas, a ganar el bienestar. Lloren huérfanos y viudas, la justicia de llegar. Hay copreros a las armas, a ganar el bienestar.